and soldiering space, becoming far more immense than life itself. It is something to be your life, to be in your life, and your soul. Cisco Ferreira, o Cisco Ferreira, como hablaba yo, con un oyente ahora mismo que me estaba dando las gracias, esperando esta sesión de Cisco Ferreira. No solo él, muchos de vosotros sabéis qué tipo es este, con tantas producciones, con tantos CDs en el mercado. Y sin embargo, en Zona 3, esto es una sesión como ocurre con todos. Cisco Ferreira, Alpha Records, Frenetic, Emotion Party. Es el tecno de Cisco Ferreira, Lisboa, porque él no renuncia a su origen, aunque reside en Londres. Cisco Ferreira. Rubble titties. ¡Qué buenos temas! ¡Qué buenos sonidos! ¡Qué buena mezcla! Cisco Ferreira, o lo que es igual, sí es igual. Cisco Ferreira. Nacido en Portugal, Lisboa, afincado en Londres, y él reivindica esas dos formas. Y os ha alegrado mucho, muy distintos de vosotros, porque unos amáis el house, otros amáis el techno, otros el hard, y sin embargo habéis estado completamente de acuerdo en esta sesión de Cisco Ferreira. Alpha Records, Frenetic, es una sesión techno directa, grabada de Emotion. Cisco Ferreira, Lisboa, Londres. Zona 3, Radio 3, Radio Nacional de España.